pero cariñosa. Es un amor que tengo yo. Quiero ese amor que Dios me dio. Porque te quiero tanto, porque te adoro tanto, porque te extraño tanto. Es por eso que te amo yo. Porque te quiero tanto, porque te adoro tanto, porque te extraño tanto. Es por eso que te amo yo. Y si sufro, es por ti. Gracias le doy a la ocasión que me ayudó con ese amor. Porque te quiero tanto, porque te adoro tanto, porque te extraño tanto. Es por eso que te amo yo. Porque te quiero tanto, porque te adoro tanto, porque te extraño tanto. Es por eso que te amo.